Dimensión primaria, sistema digestivo. Dimensión secundaria, sistema circulatorio. Dimensión regular, sistema respiratorio. Dimensión perfecta, sistema nervioso. Dimensión etérea, sistema metabólico. Dimensión divina, sistema glandular. Dimensión sublime, cerebro. Sus cuerpos están unidos al cuerpo universal y funcionan comparativa y literalmente. También podría ser. Dimensión de creatividad, elementos que forman un planeta. Dimensión inferior, formación de planetas células. Dimensión primaria, planetas células en agrupación. Dimensión secundaria, unión de planetas órganos. Dimensión regular, unión de órganos galaxias. Dimensión perfecta, unión de galaxias sistemas. Dimensión etérea, unión de sistemas constelaciones. Dimensión divina, unión de constelaciones universo. Dimensión sublime, universo cuerpo total. La dimensión primaria en la cual el planeta Tierra se encuentra pertenece al sistema digestivo de la creatividad. La Tierra aún trabaja comparativamente como si fuera una célula, no se ha unido a otros planetas células. Realiza su función a medio término.